A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, mandó un mensaje de felicitación a las y los artistas de Venezuela. En nombre del pueblo venezolano, envío el mayor de los abrazos y reconocimiento a los hombres y mujeres que crean, a los que construyen sueños, a los que transforman alegrías y a los que luchan sin descanso por rescatar la identidad de la patria. ¡Feliz Día del Artista Nacional! Resaltó el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde Twitter. Nacionales. Este domingo 13 de enero, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, felicitó a todas y todos los voluntarios que forman parte de la Misión Nevado, quienes cumplen 6 años brindándole atención a las mascotas y llenando de alegría a la patria con su capacidad infinita de amor. Con un mensaje en su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, afirmó que esa misión representa la máxima expresión del humanismo de nuestra revolución. Por su parte, la presidenta de Misión Nevado, Maigualida Vargas, informó que esta misión ha realizado más de 4 millones de servicios veterinarios en el país. Como parte precisamente de poder hacer un balance de lo que han sido estos 6 años de gestión en lo que es parte del sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez y que forma parte también de nuestro plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica y del bloqueo imperial. Nosotros debemos decir que contamos con más de 4.053.000 servicios médicos prestados a la población para la atención de sus perros, gatos y demás animales. Somos periodismo. Somos cultura. A través de su cuenta oficial en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, ratificó la voluntad del gobierno bolivariano de apoyar al grupo de países en defensa de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el fin de garantizar el cumplimiento del derecho internacional y la libre determinación de los pueblos ante el escenario mundial. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El vicepresidente sectorial para el socialismo territorial, Aristóbulo Isturiz, convocó el pasado sábado 11 de enero al pueblo venezolano a una multitudinaria movilización en apoyo a los diputadas y diputados del Bloque de la Patria, quienes trabajan para consolidar la paz y estabilidad del país en la Asamblea Nacional. Durante el primer Congreso Bolivariano de los Pueblos, realizado en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, detalló que la movilización está pautada para el próximo martes 14 de enero a las 10 de la mañana y saldrá desde la Plaza Morelos en Caracas hasta el Palacio Federal Legislativo. Países del Alba. Hasta la fecha han asesinado a 16 lideresas y líderes sociales en Colombia, por lo que continúa la persecución política en ese país. A continuación, escuchemos un reporte cortesía de Telesur. El exterminio sistemático de líderes sociales, excombatientes de las FARC-EP y defensores de los derechos humanos supera ya la tasa de un asesinado por día en lo que va de este año 2020. Conozcamos los nombres de las 16 víctimas. Benjamín Banguera González fue asesinado en Cauca el 1 de enero. Carlos Cardona en Antioquia el día 2. Cristian David Caicedo en Cauca el 3 de enero. Glorio Campo en Putumayo y Virginia Silva en Cauca, ambas el 7 de enero. En el caso de Carlos Alonso Quintero, Oscar Quintero, Gentil Hernández y Emilio Campaña fueron asesinados en Puerto Guzmán, Putumayo, el 8 de enero. Y el mismo día, en el departamento de Huila, se registró el asesinato de Mireya Hernández Guevara, en tanto que Anuar Rojas y Saramá fue ultimado en Chocó, el 9 de enero. El viernes 10 de enero, la violencia estructural en Colombia se cobró las vidas de Vilarmil Serna, en Cauca, Henry Cuello, en Chiriguaná, Cesar, mientras Amparo Gejia y Juan Pablo Dicue Gejia fueron asesinados en el Cauca, también este viernes. Mientras que este sábado, John Álvarez fue asesinado en las afueras de su vivienda en el barrio Abraham Palacios,